¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Tarde histórica para los Diablos Rojos, donde el mayor ganador fue el béisbol mexicano. La escuadra roja recibió a los Yankees de Nueva York en el nuevo césped natural del estadio Hart Elu y lo hizo con la victoria, con una actuación destacada de Robinson Cano que le dio la victoria a los Diablos Rojos 4-3. En un inicial duelo de picheo, la novena escarlata colocó al Cy Young de la Liga Nacional en el 2020, Trevor Bauer. En la lomita y el lanzador no decepcionó con 3 episodios completos, sin carrera y con 3 ponches ante una novena neoyorquina con calidad de grandes ligas. Los números llegaron gracias a Robinson Cano, primero con un cuadrangular en la cuarta entrada. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego con la selección argentina que se encuentra de gira por Estados Unidos con motivo de los 2 amistosos que tenía agendados como preparación a rumbo a la Copa América. En tanto, la escaloneta aprovechó su asistencia en Estados Unidos para presenciar un encuentro de la NBA entre los Lakers e Indiana Pacers. En el mundo de los guantes y las cuerdas, David Benavidez se enfrentará en su próximo compromiso a Aleksandr Gusdyk el próximo 15 de junio en la misma cartelera que Gervonta Davis lo hará contra Frank Martin. Según reveló el padre del monstruo mexicano, la asociación entre Prime Video de Amazon y Prime Boxing Champions ha comenzado con fuerza y sin duda va a reunir al Tank y a Benavidez para ganar un gran día de pay-per-view. El mensaje de Benavidez. En su mensaje de Benavidez escribe: Turkey a la Cirque. Traigamos la pelea más grande y emocionante de Arabia Saudí. Esta será la pelea más grande entre mexicanos, mexicano-estadounidense de la historia del boxeo. Y qué mejor lugar para hacerlo aquí en el reino. Para que todo el mundo pueda verlo, se trata de una pelea por el orgullo y la gloria. Peleo por la grandeza, no por el dinero, apunta el pugil de 27 años nacido en Phoenix. Su excelencia, si no le gano a Canelo, donaré toda mi bolsa a cualquier organización benéfica infantil de su agrado. Ahora pasamos a la NBA. Los Golden State Warriors de Stephen Curry perdieron este domingo 114-110 en la cancha de Minnesota Timberwolves. Una derrota que les mantiene en un lío muy serio para asegurar su presencia en el play-in del oeste. Con 2 caídas consecutivas y 3 en sus últimos 4 partidos, los Warriors tienen un balance de 36-34 que les sitúa décimo en el oeste, la última plaza para el ascenso al play-in. Sin embargo, frente a las dudas y vaivenes de Golden State, los Houston Rockets atraviesan un momento extraordinario con 8 victorias seguidas. Y ahora pasamos al baloncesto local, donde Miguel Almonte realizó aportes significativos a favor de Pueblo Nuevo con la gran arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira a toda su capacidad. Y en un partido apretado de principio a fin, la Bahía triunfó con marcador 7-2-7-1 en la continuación de la versión 44 del torneo de baloncesto superior de Santiago 2024. Yacel Pérez, que lideró la ofensiva de los ganadores con doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes, sumando además 7 asistencias, respaldando por Richard Bautista con 14 unidades, 3 rebotes y 7 asistencias. Víctor Liz, 13 puntos con 5 rebotes y 2 asistencias. Luis Mal Ferreira y Miguel Almonte, 12 puntos y 8 rebotes cada uno. El próximo juego, y podría ser el último, el 6º partido de la serie final, se jugará el miércoles a las 8 de la noche. Y de ser necesario, se jugará un 7º encuentro el domingo, dejando como espacio sagrado el Viernes Santo y siempre y cuando no gane Pueblo Nuevo y se corone como campeón del Superior de Santiago 2024. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.